creíste que tu falsedad duraría toda la vida, pero sé que volverás y te arrepentirás al saber que en mi lecho no habrá lugar para ti. Quiero olvidarme ahora de aquella noche que me dijiste adiós sin ningún reproche. Tuve la sensación que te perdía, ya tu cruel corazón no me quería. Todo tu falso amor quiso engañarme, pero lo presentí y era muy tarde. Ahora voy a olvidarme de tu cariño, ya no te quiero más, te doy mi olvido. ¡Hey! Quiero más, no hay razón para amarte. Sé que tú volverás y yo tendré que olvidarte. Ya no te quiero más, mujer. No hay razón para amarte. Sé que tú volverás y yo tendré que olvidarte. Ayer, hoy será olvido. Has de sufrir, mujer, como yo he sufrido. Todo tu falso amor quiso engañarme, pero lo presentí y era muy tarde. Ahora voy a olvidarme de tu cariño. No te guardo rencor, aunque yo he sufrido. ¡Hey! ¡Hey! Quiero más, no hay razón para amarte. Sé que tú volverás y yo tendré que olvidarte. Ya no te quiero más, mujer. No hay razón para amarte. Sé que tú volverás y yo tendré que olvidarte. Ya no te quiero más, no hay razón para amarte. Sé que tú volverás y yo tendré que olvidarte.